Porque la juez me lo ordenó. Con nuestra ayuda no volverás a tocar una cerveza. ¡No! Pero qué bueno, porque seguro iba a estrellar la nave en la cabeza del presidente. Está aquí desde el amanecer. ¡Hola, Homero! Desde que me hicieron dejar de beber, recuperé el equilibrio y la adicción. ¡Mira! Pedro Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta preciosos paisajes para poder partir para París. ¡Ay, eso no es nada! ¡Mira esto! ¡Pedro Peralta pone el rabo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Music is my aeroplane, it's my aeroplane. Somber, sweet and sour, Jane, and music is my aeroplane, it's my aeroplane. Let's fight with pain. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Estamos haciendo el ajuste más grande de la historia argentina y mi imagen está en los mismos niveles de cuando asumí. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Estamos haciendo el ajuste más grande de la historia argentina y mi imagen está en los mismos niveles de cuando asumí. Nosotros dijimos lo que íbamos a hacer y lo cumplimos. Nosotros en campaña, nosotros no dijimos que vamos a llenar la heladera, vamos a... hacer que enciendas la parrilla, no dijimos, vamos con el interés de las del ICS a aumentarle un 20% a los jubilados. Toda esa sarta de pavadas, de mentiras que los políticos decían habitualmente en campaña, nosotros no lo dijimos. Nosotros dijimos, señores, nosotros cuando nos voten van a tener esta Argentina. Y esta Argentina va a llevar un tiempo, y esta Argentina es una Argentina de ajuste, y es una Argentina de entender hacia dónde va el mundo, es una Argentina de libertades, y es una Argentina de otro montón de cosas que en la Argentina se habían olvidado. Ustedes son unos mentirosos, vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. No, no vamos a tocar las tarifas, ¿sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere, y cuando la economía se recupere, va a poder pagar esas tarifas. Ellos le dicen los precios de internet, cable y celular. O sea, ustedes me dirán, ¿ya estaban liberados? Sí, pero no gracias a mi ley, sino gracias a la Corte, porque en su momento Alberto Fernández firmó un decreto, el 690, durante la pandemia, que estableció que eran servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Eso significa que, como son un derecho humano, hoy en día tener internet y celular es un derecho humano, si no está fuera de la sociedad, el Estado puede regular los precios y puede fijar los límites a los aumentos de tarifas. ¿Qué hizo Clarín? Lo judicializó. ¿Y qué hizo la Corte? Mantuvo eso sin tocar para que Clarín pudiera cobrar lo que quería. Bueno, hoy Milei directamente, ahí está el decreto firmado por Milei, deroga, si bien el artículo 3 deroga el artículo 690 del 2020, y también cambia varios artículos de la Ley Argentina Digital, que es la que regula los servicios TIC, que son los servicios de tecnologías de telecomunicaciones. Y cambia justamente que el Estado no se puede meter ni controlar. Entonces, a partir de hoy, Milei dijo que te pueden cobrar cualquier cosa por el celular, por internet y por el cable, y además le dice tanto a Mañeto como a Elon Musk, el Estado no se puede meter en nada de lo que vos hagas en tu negocio. Necesita el Estado. Cuando haces obra pública, lo tenés que financiar con algo. ¿Con qué lo financias? Con la plata del Estado y con plata privada. No, con la plata del Estado. ¿La plata del Estado de dónde sale? De la emisión y de la plata del Estado, de los impuestos. De los impuestos. Sí. O sea que cuando vos, ya sea o con impuestos formales o con impuesto inflacionario, financiás la obra pública. Sí, dale. Quiere decir que eso le estás quitando recursos a otra parte de la economía y estás destruyendo otro sector. O sea, estás haciendo pelota a otro sector para asignarlo vos a donde vos se te dio la gana. ¿Cuál es de una arrogancia? ¿Es de una soberbia? Porque estás diciendo, ustedes son una manga de idiotas, no saben en qué quieren gastar su propio dinero, yo se los voy a robar y los voy a usar en lo que yo quería. Pero vos me tenés que hacer un puente donde yo no necesito, ¿no? Donde bueno, ellos solo, Javier, no vienen a ponerme ahí. Pará, digo, si vos tenés en el medio del Estado, y claro, digo, van a esperar que lo haga el Estado, qué piola. Aviones de guerra F-16. Para los comedores no hay plata, que coman comida podrida. Para los jubilados no hay plata, para cobrar en dos veces. Para los docentes, a mierda el incentivo docente, no hay plata. Para las universidades tampoco hay plata. Si este es el último cuatrimestre para algunos, y bueno, que se reciban de abogado a los 86 años cuando ya seamos Irlanda o Alemania. Para el CONICET no hay plata, para la ciencia no hay plata. Para el transporte de los pibes para que vayan al colegio no hay plata, que vayan a trabajar al taller. Los trabajadores tampoco hay plata, dejan 70.000 familias sin trabajo. Y para Italia, sí, esta. Para los remedios oncológicos tampoco hay plata. Para el subsidio del boleto de colectivo para los pibes que van a la facultad, tampoco hay plata, que se vayan caminando desde Moreno hasta Capital para estudiar, no hay plata. Vos te quieren convencer de que no hay plata para nada, pero parece que sí hay para los aumentitos del sueldo del presidente del gabinete, de los senadores, también hay plata para comprar 24 aviones de guerra cuando la Argentina lejos está de tener un problema diplomático con alguien. Lo peor de todo es que compren estos aviones y al día siguiente te dicen que quieren dar ayuda militar a Ucrania. Milei anunció una base yanqui en el sur a la 1:00 a.m. El desarrollo de la base naval integrada por los Estados Unidos. Así de increíble como lo escuchan, el presidente de la nación, fiel a su estilo cobarde de anunciar medidas antipueblo a la noche, cuando la mayoría de la gente está durmiendo para el otro día laburar y está en Twitter, anunció junto a Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, que habla de los recursos argentinos como si fueran de Estados Unidos, la creación de una base logística y tecnológica con, mejor dicho, de Estados Unidos en la Patagonia. Omitiendo la increíble cobardía y la poca decencia que lleva a anunciar entregar nuestra soberanía a la 1:00 a.m, ¿no le suena este tema de bases en la Patagonia? Obvio que le suena, porque durante los anteriores meses estuvieron llenando la boca. En cualquier momento el gobierno de Milei prohíbe la proyección de Kung Fu Panda 4 por considerarla propaganda china comunista. Y estaría bien, porque además esa película es una mentira. Yo me compré un oso panda y no tiene ninguna de esas habilidades. Y ni siquiera habla. Es una película de dibujitos animados, Lilia Lemoyne. ¿Es eso o ustedes no pueden aceptar que China les miente a los chicos? China... It's a power of trust that it's coming. You've heard of law of selection. Well, that's how we're gonna do it, baby. We are now men who wanna join us. The rest can just stay by themselves. Seven years ago.

un hip hop muy particular. Ajá, sí, muy particular, sí, en idioma originario, ¿no? Estaba sí, ¿cómo es que se llama? Mapuzungún. Mapuzungún. Mezclado con español. Mezclado con español. Bueno, buenísimo el tema este, habla sobre el Museo de la Plata. Estaba, sí, lo estaba escuchando, que devuelvan los cuerpos de la conquista del desierto. Claro, tienen a sus ancestros ahí. Imagínate que si a vos van, sacan del cementerio a tu abuelo y se lo sí, llevan. Sí, sí, sí, es terrible. Bueno, acá exhibir, tenemos varios, ¿no?, ejemplos, ¿no? Pero por parece acá, que, viste, como que para esas personas... Sí, como... bueno, era bueno, sí, eso era otra época definitivamente, pero es una época que reivindica... que reivindica a nuestro presidente, ¿no? Lo escuchábamos hace algunos días atrás. Bueno, son más o menos las 19:20. Hace un frío, no sé ni cuánto esté. ¿Cuánta temperatura? Si alguien sabe, como para decir. Yo, 19 grados, dice mi teléfono, pero mucho no le creo, che. Es el famoso chiflete. Cerrá que entra el chiflete, decía. El chiflete, la abuela de Milhouse. Sí. Estábamos escuchando a Homero Simpson también, al principio del programa, un par de audios de. De las muy, cosas que... muy buen collage. Ahí sí, vamos improvisando. Estuvo trabajando la producción noche y día, así, unos coreanos que están en casa. Para no perder la costumbre, los hacemos trabajar. Es un chiste, ¿eh? Por favor, no lo tomen a serio. Sí, estábamos escuchando un par de videos, me faltaron un par, que supongo que haremos alguna que otra tanda en algún momento. Me faltó Venegas Lynch hablando sobre. No sé si lo pasamos, pero hablaba sobre la. Sobre que si querés mandar al pibe a laburar en talleres, lo podés hacer, sos libre de hacerlo. Estábamos escuchando también lo de los aviones, escuchábamos a un loco hablando sobre lo de China, que también, raro. Hoy estuvo también la represión diaria de todos los días en Capital Federal, no sé si escucharon algo. Pero bueno, en fin, este es el mundo que nos toca vivir hoy en día, así que hay que transitarlo o volarlo, en este caso hay que volar. Y aterrizar en algún momento, está lindo para aterrizar a la casa. Sí, hoy, hoy se pronostica un aterrizaje forzoso. espero que sí, que tengan los cinturones puestos. Sí, sí, sí, por favor, se le aconseja a la miembro de la tripulación y al personal idóneo atar a los pasajeros que se pongan muy nerviosos. Y a los pantalones. Y a los pantalones, si tengan cuidado con eso. Los baños están colapsados. Así que baño seco del avión ya no aguanta más. Sí, por el clima, supongo que diría. ¿Estás diciendo por eso, no? Por el clima. Sí. Sí. Bueno, hombre de pocas palabras, mi querido. Bueno, hoy estábamos hablando sobre la lista de temas. ¿En qué andamos con eso? ¿Qué vamos a andar escuchando el día de hoy? Tenemos muchas sorpresas. Yo les llamo perlitas. Perlitas, a ver, ¿cómo qué? Perlitas. Como lo que estábamos escuchando recién de fondo. ¿Qué era eso? Estuvimos escuchando Alice Coltrane. Ajá, mira. Alice Coltrane es una... No sé cómo describirlo, es un artista brillante. Es una tortuga. No, a mí me parece algo de otro, hace de otro jazz, planeta. Hace un poco de ella música. Viene del jazz. Viene del jazz. De allá lejos. Claro, de allá lejos con John Coltrane, su compañero. Y ella toca el piano y también empezó a experimentar con los teclados eléctricos. Ajá. Y también toca el arpa. Y bueno, hizo, ¿toca el arpa ahora hizo, en la actualidad o tocó el arpa para alguna performance? Lamentablemente ambas cosas. Ahora está tocando el arpa. Sí, sí. Bueno, pero es una. Saludos. Ella es una persona que va a quedar en la historia por siempre. Como todo gran artista querido hizo por una su gente. Composiciones maravillosas, tiene mucha carrera en la música devocional. ¿Cómo? La música devocional, que es ella. Después de la muerte de John Coltrane, que murió muy joven, ella, como casi todos, ¿no? Claro, ella se tuvo así como un encuentro místico muy importante y se hizo como una especie de monja. Pero esto una hindú, vez que sí. Pará, quiero entender una cosa. Esta persona se metió a monje, claro, viva, digamos, no es que su fanático la de un dinosaurio. Esto se está tornando medio como. Bueno, Susana quería saber, Jiménez. ¿Viste? Claro. Así que yo sí, no estaba sé, viva, Marcelo. Estaba viva, claro. Estaba viva cuando hizo esta música. hizo un montón de música muy bonita. Bueno, como Yoko Ono, recién estábamos hablando. Yoko Ono, fuera del aire estábamos diciendo. Y el otro día el otro día hablaba con una persona, el odio que se le tiene a Yoko Ono, en muchos aspectos. Yo cada vez que voy descubriendo algo de su obra en general, plástica o su obra literaria y sí, le quiero contar que Neurus es una persona con problemas y revisa cosas así en el baúl de los recuerdos, tiene neurológicos. Sí, claro, pero bueno, esto venía que es brillante, a mí me encanta. Y que siento que le aportó mucho a John Lennon ella y a los Beatles incluso. Más de lo que puede ser. Odia. Sí, no, aparte sí. También aportó mucho a esa música under, ¿no? De comienzo de los 80, sí. Esa música también experimental que tomaron algunas bandas, ahora no recuerdo con cuál comparar esa línea musical, pero sí, Yoko Ono, qué sé yo, también el arte conceptual que hacía era muy interesante. No por nada John Lennon creo que se enamoró de ella. O sea, cuenta la historia que va una... Ya que estamos hablando de este tipo de cosas, ¿quieren que les cuente? Si no quieren, que les cuente. Yo tengo una versión. A ver, es la de la escalera. La del motel en California, que estaban los dos de gira. Esa no es. No, es una de gira. Ah, esa es una película, perdón. Claro, locura y pánico en Las Vegas. Qué lindo día para ver películas. Sí, hoy vamos a ver películas nosotros. Están todas invitadas. En un hostel que da muchas vueltas y va por el mundo. Sí. Vamos a ver un par de películas. El que haya entendido el mensaje, que se pase. Y el que no, bueno, después le comentamos qué vimos. Sí, la historia dice que él va a una exposición, creo que en Nueva York, ponele, digamos, y ella estaba haciendo una expo y había una escalera. Ajá. Y él sube a la escalera, una escalera muy alta. Y en el último, allá muy alto en el techo, había un cartel que decía sí, o algo así era la historia. Sí. Y ahí, bueno, se enamoraron, lo tuvieron. Yo tengo la misma versión, pero le cambio. Era en Inglaterra. Bueno, la locación. Y te digo algo más, un dato más. La hubiese dejado pasar. En esa misma performance, que estaba ella y muchos artistas más, sí. Estaba Pink Floyd tocando en vivo. Detalle menor, Pink Floyd. Pink Floyd con Syd Barrett. Ah, mirá, eso sí es antes importante. Antes de Gilmour, ¿no? Ajá, o sea, claro. Esa primera versión fugaz de Pink Floyd. O sea, que vos me decís que estaba Yoko Ono y al lado estaban tocando Pink Floyd. Y estaba John Lennon ahí. Y viendo, John Lennon por ahí, una eran así esos tiempos. Qué lindo, saliste así a dar una vuelta. No, me lo crucé a John, estaba re fumado el loco. Y me crucé a ver a Pink Floyd ahí, que ya estaba. Claro, todo. Una birrita, una Quilmes. Sí. Una salta nativa. Qué loco, qué linda época, ¿no? Bueno, o sea, así terminaron también, sacando a los que sobrevivieron en esa época. Muchos terminaron en silla de ruedas y trágicamente, pero fue una linda época. La mayoría terminaron bien. Sí, si no viven en nuestros recuerdos bien. El amor siempre triunfa. Claro, el amor vence al odio. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a tocar? Volviendo al tema, ¿qué vamos a escuchar? Quiero decir, que trajiste un par de ahí perlitas. Vamos a escuchar algo de tu recomendación. A mí me gusta que vos me vayas tirando. ¿Qué tiré de recomendar? Tenemos... Porque pará, hay épocas. Tina Turner, sí, el otro día estaba. Porque vi la película, no sé si viste la película de Tina Turner. ¿Cuál? ¿De ella? De la, de la biografía. Ah, de, no la vi, de, muy buena, muy interesante. Parece que. Sufrió mucha violencia de género. Bueno, justamente este tema que traemos acá. Justamente. Es un tema de la época en que estaba con este señor que se llama Ike, me parece, el compañero. Bueno. Y bueno. Turner, porque él claro, ya se queda con el apellido Turner. Sí, justamente. Sí. Es lo único que entendí de la película. Claro, bueno. Y otras cosas que, bueno, no le voy a contar, mírenla. Bueno, entonces. Eso, bueno, tenemos entonces ese tema. ¿Crees que lo pongamos ahora? Sí, vamos a ese tema y, bueno, vayan a poner la pava y escuchen el tema de Tina Turner. Nos vemos después. I won't cry. Oh, though you're leaving me. And I won't sigh, baby. Oh, though it's hurting me so bad. to analyze your mind, to know someone else is taking all your time. And I know it ain't me. Sure ain't me. Sure ain't me. Sure ain't me. Into each lie. Oh, I know some rain must fall. But I don't worry, baby. I don't worry, no, I don't worry at all. You've lost all respect for me. Has got you all upset with me, and it sure ain't me. Sure ain't me. Sure ain't me. Sure ain't me. I used to do everything for you, baby. That I could possibly do. I know where I went wrong, baby, when I tried to prove my love to you. Now I don't care what you say, I do. So tired of a love that's untrue, and I know it ain't me. Sure ain't me. Sure ain't me. Sure ain't me. No, it ain't me. Sure ain't me. Sure ain't me. Sure ain't me. Sea tu corazón, que el viento del norte te guíe, el del sur te dé la fuerza, que el viento del este bendiga los comienzos y el del oeste te transforme. Deja que el salitre cure y celebra en círculo sagrado la fuerza del abuelo fuego. Recorre las profundidades e impulsa en cada respiración lo divino. Adivina los mensajes de tu sueño y sonríe. Sonríe a la vida. Sabe la que sabe que todo es ilusión, mas vive en la verdad de las flores. Sabe la que sabe que el miedo viene a buscarla en ocasiones y a propósito abre las puertas. Sabe la que sabe de la soledad en plena isla. Sabe la que sabe que la importancia es una trampa y que la magia vive en lo sutil. Sabe la que sabe de las conexiones del universo, de la tela tejida hace miles de años que resisten el hoy. Sabe la que sabe del invento del tiempo, de lo rápido que quieren correr sus deseos. Siente la que sabe el aliento de cada amanecer. Siente la que sabe el agradecimiento por lo que la rodea, por lo que contiene en su interior. La que sabe viene desde lejos, ha recorrido desiertos, ha atravesado mares y se ha postrado ante los más hermosos cerros. Sabe que nada sabe cuando hay que explicarse, mas a la hora de sentir, lo sabe todo. Sabe de lo efímero de la vida, de la eternidad de la muerte, del continuo dilema de la existencia. Sabe que la fe de un puro corazón atraviesa la espesa oscuridad sin temor. Una vez, una mujer que no tenía de qué agarrarse. La tierra se desmoronaba ante sus pies y ella no tenía de qué agarrarse. Las hornallas amenazaban con extinguirse y los caños explotaban. El cesto de la ropa sucia se le desbordaba y aquella mujer no tenía de qué agarrarse. Caía irremediablemente al vacío. Las estanterías no se sostenían. El agua de los floreros hablaba malos tiempos. el cesto de la ropa sucia se le desbordaba y aquella mujer caía al vacío. Más cuentan que un día un olor a jazmín entró por la ventana de aquella mujer haciendo caso omiso al agua podrida de los floreros. Dicen que cuando una mujer se agarra a un olor a jazmín, todos los jazmines del mundo la sostienen. Valiente. Bowie. Y para que sea coordinado, atrás debe estar Estados Unidos. Lo que pasaba en Ecuador, o sea, Fitzpatrick, el embajador, además nuestros países mandan a lo peor, por si acaso, nos mandan a lo mejor, y el nuevo virrey, no opina, ordena, decide, y ha respaldado el Loeffler, sobre todo a la fiscal, que es el instrumento del Loeffler, como ayer el juez que hacía de todo, ¿no? Y como era Moro en Brasil, y que es una corrupta completa, una delincuente, pero delincuente además, incompetente, le arreglaron el cargo, plagió su tesis completa. Intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Segundo, es falso que Argentina eso lo pone en el radar de Hezbollah y distintas posibilidades de atentados. ¿Y vos quién te crees que fueron los atentados que tuvimos en acá? ¿De dónde te crees que vinieron los dos atentados? Nosotros ya estamos en el mapa. La diferencia es si somos cobardes o nos plantamos del lado del bien. Vos sos presidente y tenés, por supuesto, un país en tus espaldas. Yo soy simplemente... Pero de vuelta, pero vos te crees que Argentina no está... ¿Pero vos te crees que Argentina no está en el radar? Lamentablemente. Y bueno, entonces... Pero yo preferiría salir de ese radar. No vas a salir de ese radar. Yo preferiría salir de ese radar. Bueno, entonces aliate también, digamos, con el patio trasero del mundo. Aliate con el patio trasero del mundo. No, pero me tienen que dar... La vida es así, digamos, las decisiones son... El mundo no es como vos querés que sea, para tomar las decisiones que te vienen cómodos. No, el mundo es el que es y tenés que tomar decisiones, digamos, que son un poco más complejas. Entonces, tu decisión es, ¿vos querés negociar con los terroristas? No, pero quiero que no me tengan al radar. Bueno, digamos, o sea, pero ¿sabes qué? No existen los tibios. Entonces, o sea, porque los tibios, ¿sabes qué? Son los que están adentro del radar. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. Here, here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all mine. It's all mine. Little darling, the smile returning to the faces now. Little darling, it seems like years since you've been here. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, feels like years since you've been here. Here comes the sun. Here comes the sun. Glad to see it, I see. Bueno, ahí estábamos escuchando a Man Ray con... ¿Son en los bares, si no me confundo? ¿O sola por ahí? Solo en los bares. En las calles, porque anda por todos lados esa chica, con el vestido azul francés. Bueno, y anteriormente estábamos escuchando a... El Destruyendo Clásico del día de hoy. Destruyendo Clásicos, sí, teníamos a Nina Simón. Muy lindo tema para... He Come the Sound de los Beatles. Muy, muy lindo y tema. Y es un tema dulce para salir del, de esa interferencia. De la oscuridad que... Sí, sí, ahí escuchábamos a Galtieri también. Sí. Un día como hoy dijo su frase célebre, su mala frase célebre. Su tristemente célebre frase. Vengan, que los franceses batalla. Y terminó un hipo a la última. Bueno, hay que recordar ciertas cosas. Bueno, para recordar ciertas cosas también tenemos que recordar el número de teléfono. Un poco tarde, pero ahí siempre hay que decirlo. 3549-475474, ese es el número de teléfono. Cuando quieran, llamen. Nos puede seguir en Radio Quilpo, tanto en Instagram como en Facebook. Y le agradecemos a Ideas en el Aire, que sin su ayuda no estaríamos en el aire, justamente. ¿Qué nos falta? A ver, ¿qué más íbamos a hacer? Estábamos viendo unos videos. Tenemos música. Ya estamos arribando. Sí, ya estamos redondeando. Así que ahora elegimos un tema. ¿Qué estamos escuchando ahora de fondo, Don Neuru? ¿Qué es esto? Umeko Ando. Es una señora japonesa. ¿Cómo? ¿Umeko? Umeko Ando. A ver, escuchamos un poco de Umeko. Subimos un poquito. Me gusta mucho el ritmo. Muy bueno. La voz, la cadencia, todo el disco es lindo. Sí, sí. Nada que ver con Alfredo Casero, con Yamakuta. No. ¿Se acuerdan? Hace poco tocó con esta. Sí. Na Yamakuta, no. Podríamos, no lo escuchemos porque ya. Hay flan. Hay mucho, viste cómo es el mundo, ¿no? Uno se queda con un aspecto. Totalmente. ¿Qué sabemos de Japón? Un tema que hizo Caseros. Sí, sí, es muy triste. Yo me acuerdo de Mazinger. Es una vergüenza. Es terrible. Sí, eso es culpa nuestra. Como en todos los lugares del mundo, hay la música prolifera, claro, porque la es un bien cultural, es universal. Es un misterio hermoso la música. Muchos dicen que es un lenguaje que muchos, si hay vida en otras partes del universo, se pueden transmitir o hablar a través de la música. Esto no lo está diciendo, no lo digo yo, que sí lo estoy diciendo yo, más allá que no sean mis palabras, quiero decir. Dicen que es un lenguaje universal, igual que las matemáticas. Sí. Por lo tanto, mirá, una vez viene uno y te dice, una vez un querido profesor que he tenido me ha dicho, ajá, que la voz también es cuerpo, es parte de tu cuerpo. Mira, imagínate lo que estamos haciendo con la radio, cómo nuestro cuerpo se va expandiendo. Estamos engordándonos. Estamos más gordos ahora. Antes, claro, nuestro cuerpo era un estado gaseoso. Ahí sí, yo a veces estoy en estados gaseosos. Bueno, pero claro, gracioso. Gracioso. Bueno, entonces, como dijiste, Yamakuta. No seamos así porque terminamos cayendo. Bueno, sí, le pedimos disculpas a la gente, pero bueno, son las 8 de la noche. Umeko Ando, vamos a ponerle nombre y apellido japonés. Umeko Ando. Y esto es el tema, se llama Luta un poco. Luta un poco. Guta. No es tan difícil. Guta un poco. Digamos, bueno, guta un poco. Guta un poco. Nos gustó bastante, hay que decirle a la señora de Japón. Bueno, y a continuación, ajá, vamos a escuchar Estrella Solitaria de Suárez. Mira, de Matías Suárez, el jugador de fútbol. Suárez, una banda acá argentina. Ajá, mira. Los Suárez, son como los Ramones, pero de otra familia. Me extraña Darwin, que no la conozca. Y no, ya tengo que ser parte del público en este momento. Yo represento al público y capaz que el público no la conoce. O sea, bueno. No soy yo. Hay que recordar eso siempre, que no soy yo de quien habla, sino de la gente que se mete a mi cuerpo, claro, y dice palabras re locas. Usted es una interpretación. Yo soy ¿cómo se llama? Un transmisor. Claro. Soy artificial, pero no sé si soy inteligente. Claro. Bueno, entonces vamos a escuchar. ¿Cómo dijimos? Vamos a escuchar Estrella Solitaria de Suárez. De Suárez, para todos ustedes. cuando cae la tarde y se oculta el sol, todas las bueno, arribamos ya, ¿cómo fue? Arribamos, sí, feliz aterrizaje para todos. Un aterrizaje, como decíamos, forzoso en el día de hoy con el chiflete. ¿Chiflete? Las aerolíneas argentinas. Todas suspendidas, todas. Un servicio. La falta de falta de burlete. Le vamos a hacer una nota. Un pedido a la solidaridad. Pedimos que todos nos pasen sus burletes viejos de las heladeras para reciclar. Que tenga heladera, por cierto. Claro. Yo no tengo heladera. ¿Sí? Si algún día le cambias el burlete a una burlete. Futura heladera que aún no tienes. Claro, pero capaz que no existen las heladeras. También hay que tenerlo en cuenta. Claro. Pues, ¿cómo vamos? Yo, ¿cómo vamos? ¿No? Neurus. Bueno, nos estamos despidiendo. Acaba de pasar Michael Jackson y Paul McCartney. El señor, el mister. Y nos estamos yendo. Así que los saludamos. Terminamos con un temita más, ¿no? Como que no quiere la cosa. Nos escuchamos la próxima. Espero que estén por ahí y le mandamos saludos. Hasta luego. Chao. Riddle me this, riddle me that. Who's afraid of big black bats?